Trago, señor cantinero, que se acerca la alegre Navidad. Para aquellos que tienen amores, para aquellos que tienen hogar. Yo no tengo ni padre ni madre, yo no tengo ni amigo ni amor. Mi consuelo es vagar por las cantinas, borracho perdido tomando licor. Sirva trago, señor cantinero, que se acerca la alegre Navidad. Y me trae unos gratos recuerdos, son recuerdos que me hacen llorar. Sirva trago, señor cantinero, que se acerca la alegre Navidad. Pero sírvame un trago bien grande, que yo quiero es que me haga llorar. ¡Eso! Por las cantinas, como un loco buscando en la bebida, olvidarme del amor de aquella ingrata, pero nadie me cura esta herida. Si el licor me curara esta pena, yo hace tiempo que estaba curado, porque vivo borracho perdido, a este vicio ya estoy entregado. Sirva trago, señor cantinero, que se acerca la alegre Navidad, y me trae unos gratos recuerdos, son recuerdos que me hacen llorar. Sirva trago, señor cantinero, que se acerca la alegre Navidad. Pero sírvame un trago bien grande, que yo quiero es que me haga llorar. ¡Eso! Sirva trago, señor cantinero, que se acerca la alegre Navidad y me trae unos gratos recuerdos, son recuerdos que me hacen llorar.